Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Con el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, el productor Manuel Mendoza. Manuel, ¿cómo le va? Buenos días, Omar González desde Patagonia, tierra en producción, le saluda. ¿Cómo anda? Buenos días, bien. Bueno, nosotros ya habíamos anunciado hace un par de semanas la posibilidad de que concretamente este sábado se produjera la asamblea en vistas de renovación de autoridades. En realidad, durante la semana han aclarado desde la federación que esto no se va a cumplir hoy. La pregunta, Manuel, ¿por qué? ¿Por qué no se llama asamblea en la jornada de hoy? Nosotros estamos teniendo hace bastante tiempo problema con... lo que nosotros queríamos los revisores de cuentas, pero en realidad es uno solo porque dos revisores de cuentas fueron nombrados el día de la asamblea eleccionaria, en la cual me dijeron a mí que no estaban presentes. Esto no tienen validez, así que el único revisor de cuentas es el contador Dolan de Cipolletti. Y esa documentación, hoy por hoy, ¿dónde está? ¿Quién la está analizando, Manuel? Bueno, en enero este tema se analizó, se puso como fecha estimativa 25 de abril y se intimó con carta documento al revisor de cuenta para que terminara su trabajo fines de febrero para tener el tiempo necesario para hacer los trámites ante personería jurídica. Esto a fines de febrero no se termina, se toman más días, nos pidió verbalmente más días, se le da porque bueno se pretendía, ¿no es cierto?, tener buena relación con este revisor, y se nos entrega el informe, creo que el día 3 de abril, ante escribano. Y esto nos deja la posibilidad de un solo día hábil para hacer los trámites ante personería jurídica. Pero ¿qué sucede a todo esto? Él entrega el informe de tres balances, uno prácticamente que no es nuestro, que nosotros tenemos un mes y algo, y dos que sí, en el cual los dos que son nuestros, su informe no es positivo, o sea, es muy en contra del otro informe que hay, que es el de la contadora que realizó los balances. Entonces, bueno, esto no por ahí no puede tener, digamos, tomárselo como válido, se va a la asamblea es soberana, decide si se aprueban, a pesar de que hay algunas objeciones, o no se aprueban. Bueno, pero esto para nosotros crea un manto de duda, en el cual nosotros no queríamos llegar a la asamblea, digamos, pensando que alguien pueda pensar que algo se hizo mal. Entonces, bueno, lo analizamos, vimos los pasos a seguir, consultamos en personería jurídica que hicieron un informe, nos dicen que no pueden porque no hay denuncia, la denuncia que hay es mediática, es por los medios, la única denuncia que en su momento presentó Dolan es por el atraso de la asamblea, pero no por el contenido de los balances. Así que nosotros, la comisión directiva decidió pedir en reunión de comisión directiva de que se haga una auditoría externa sobre estos balances para que determinen cuáles son estos puntos objetados, si es que están bien o están mal. ¿Y cuánto va a llevar ese trabajo de auditar externamente lo que han presentado? Mira, no mucho tiempo, porque bueno, si en realidad se objeta una parte, digamos, algunos puntos de los balances, creímos necesario encargar un trabajo sobre esos puntos, porque si el resto está bien, encargar sobre esos puntos. Eso pueden ser dos o tres semanas, seguramente la semana que viene empiezan a trabajar sobre este tema. Así que bueno, esto, como te digo, dos o tres semanas, ya donde nosotros tengamos ese informe, tengamos todo, ya se pone, digamos, con un tiempo necesario, se hará una reunión de comisión directiva, se pone la fecha, así que bueno, esto, bueno, entre ese día y todo esto, seguramente esto llevará un mes más, pero bueno, esto va a ser bastante saludable para la federación, para las personas, ¿no es cierto?, que han estado involucrados todo esto, tesorera, tesorero, protesorera, presidente, secretario, pues bueno, creo que por ahí son los responsables, ¿no es cierto?, de todo el manejo, ¿no es cierto?, principalmente de fondos. Claro. Manuel, sea como fuere, podemos decir o especular que antes de mitad de año se puede realizar esta asamblea con vistas concretamente para la renovación de autoridades. Sí, sí, efectivamente, esto no va a llevar mucho tiempo, así que yo te digo que más o menos si lo tomáramos a partir de ahora, yo creo que en un mes estaríamos, ¿no es cierto?, dando elecciones. Y bueno, lo importante de todo esto es de que, bueno, de que sigue un grupo importante apoyando esta dirigencia de la Federación. Pues fíjate que en un bloque de 14 cámaras que concurrieron a la reunión de comisión directiva, una que estaba de acuerdo a lo que nosotros pedíamos se tuvo que retirar. 10 votaron positivamente y 2 votaron en contra de que no se hiciera esta auditoría, que no era necesaria, que las asambleas son soberanas, pero bueno, nosotros manifestamos de que es justo de poder tener una posibilidad de defensa, porque esto creaba un manto de duda, y una se abstuvo, que fue la Cámara de Allen, bueno, 2 negativas, que fue Fernández Oro y Cipolletti. Bueno, así está fijado, por lo menos desde su visión, el panorama también que posiblemente tenga la asamblea de elección de autoridades. Ya hablaremos de candidaturas, porque quisiera en una charla posterior confirmar si hay un pedido concreto de algunas cámaras para que usted continúe en la federación o en esta gestión que ha iniciado hace un par de años atrás, Manuel. Pero antes del final, tenemos poco tiempo, pero han recibido una visita importante en el seno de la Federación de Productores. Es una delegación de un puerto importante de España. ¿Cuándo fue esto? ¿Quiénes han visitado la institución? Mira, estos fueron distintos representantes a inicio de esta semana. Es importante porque, bueno, para nosotros, en el marco del plan frutícola integral que estamos pretendiendo que productores pasen a ser vendedores, para nosotros fue importante. Ya no es tan difícil como era años anteriores, cuando para exportar o llegar a Europa se necesitaba una bodega de un barco. Ahora se puede hacer en containers, en unidades mucho más chiquitas. Es un puerto importante, se puede llevar mercaderías, ¿no es cierto?, bajar mercaderías para España, para Francia. Bueno, estamos con todos los contactos necesarios, incluso había algunos productores jóvenes que, bueno, están con intenciones de la temporada que viene a hacer algo, estuvieron también presentes, y bueno, hubo distintas autoridades y técnicos de la federación para tener todos los contactos necesarios para que, bueno, esta visita no termine acá, es de seguir, ¿no es cierto?, en contactos y tratar de poder hacer algo para la próxima temporada. De todas maneras, ellos se comprometieron también en hacer contactos con distintos importadores que pueda necesitar, ¿no es cierto?, frutas así de pequeños exportadores. Claro, todo un desafío en la comercialización de fruta de pequeños y medianos productores adheridos a la federación, y ¿no? Esta posibilidad de que sean los pequeños y medianos también que lleguen con este importante componente para la economía regional. Por lo pronto, gracias por atender a los micrófonos de Patagonia Tierra en Producción. Manuel, buen día. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Sí. Manuel Mendoza, el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, al habla con nuestro programa.